Hola, hola, amigas y amigos. Buen día a todas y todos. Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Quintero. Es un gusto volver a encontrarnos en una nueva edición del Informativo Municipal, el espacio donde compartimos con ustedes las principales noticias, avances y actividades de nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Me refiero a Radio Petras, que está en el 87.7 del dial FM, a Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM. A todas ellas, muchas gracias por permitirnos estar cada vez más cerca de la comunidad a través de ustedes. Vamos de inmediato con los titulares de esta edición. Municipalidad de Quintero avanza en gestiones para transformar la subcomisaría de Carabineros en comisaría y reforzar la seguridad para este verano. El alcalde Rolando Silva participó en la presentación de la Estrategia Regional de Desarrollo 2025-2035. La comuna de Quintero se conecta con el mundo. Quintero celebró la tradicional fiesta del sándwich de pescado frito con un ejemplar de 160 metros de largo. Imperdible, Quintero brilla sobre ruedas. Coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo se presentará en el concierto Carmina Burana. Conozca el pronóstico del tiempo para el día de las elecciones. Y como siempre, efemérides, música, comentarios y mucho más en su programa informativo municipal. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos ahora con el desarrollo de las noticias. El alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al director de Seguridad Pública Municipal, Arturo Fernández Bernal, sostuvo este martes 11 de noviembre en Santiago una importante reunión con el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, con el fin de avanzar en el proceso que permitirá el cambio de categoría de la subcomisaría de Quintero a una comisaría. El encuentro buscó acelerar una de las principales demandas de la comunidad, que es contar con una estructura policial de mayor rango, lo que se traduciría en mayor dotación de funcionarios, más recursos operativos y una infraestructura adecuada, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y la presencia de carabineros en todo el territorio comunal. Durante la reunión, el general director confirmó que enviará un equipo técnico especializado a Quintero para evaluar en terreno las condiciones actuales de la unidad policial. Ellos van a mandar a su personal técnico a visitar la comisaría para ver en qué condiciones estamos para que el día de mañana pasemos a comisaría. Pero eso es un trabajo que está haciendo la dirección y nosotros como municipalidad vamos a estar pendientes. Si es que falta algo que hacer, nosotros podríamos invertir y tener de una vez por todas la comisaría tan anhelada para la comuna de Quintero. También en la reunión vimos el tema de la dotación de carabineros que viene la temporada estival. Muy preocupado, sobre todo con lo que está pasando hoy en día, y todos lo sabemos, en nuestra comuna. No queremos que pase lo que está pasando en Santiago. El tema de los ambulantes me preocupa para el verano. El tema de la delincuencia, que está en todos lados. Pero el día de mañana nosotros queremos estar previstos con la seguridad municipal, trabajar conjuntamente con Carabineros y también la PDI. Aquí somos todos un equipo, también con la Policía Marítima. El lunes 10 de noviembre, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, participó en la ceremonia de presentación oficial de la Estrategia Regional de Desarrollo 2025-2035 de la región de Valparaíso, que fue encabezada por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, en un encuentro que reunió a autoridades locales, regionales, parlamentarios, representantes de la sociedad civil, el mundo académico, fuerzas de orden y gremios productivos. La nueva Estrategia Regional de Desarrollo es el principal instrumento de planificación del gobierno regional y orientará las políticas públicas, la inversión y las prioridades estratégicas durante la próxima década. Fue elaborada mediante un proceso amplio y participativo que incorporó la visión de más de 1.600 personas de todas las provincias, incluyendo territorios rurales e insulares. El documento se estructura en 7 ejes de desarrollo con 15 objetivos estratégicos y 62 líneas de acción prioritarias, abordando temas como justicia social, resiliencia climática, infraestructura, movilidad sostenible, reactivación económica, patrimonio y gobernanza descentralizada. Durante la jornada, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó el carácter colaborativo del proceso. En tanto, el alcalde Rolando Silva Fuentes valoró la instancia y reafirmó el compromiso de Quintero con los desafíos regionales. Y estuvimos 4 años elaborando esta estrategia con el apoyo del PNUD, quien nos acompañó en la propuesta metodológica. Recorrimos toda la región, tuvimos 20 talleres en todas las provincias, incluyendo los 2 territorios insulares, tuvimos consultas ciudadanas, tuvimos seminarios, tuvimos talleres de ley de costa, de desarrollo regional, más de 1.600 personas participaron de esto, muchos de ellos están aquí hoy día, muchos nos lo señalaban, los empresarios de los principales gremios participaron de esto, Javier Torrejón me decía que había estado en 3 talleres distintos, así que esto es fruto del trabajo colaborativo, de la participación, tiene 7 ejes de desarrollo, 15 objetivos estratégicos, 62 líneas de acción, y quiero darle las gracias también a todo el gobierno regional sin distinción, a todos sus trabajadores y trabajadoras que se involucraron en esto, y esto va a ser lo que le vamos a heredar a la región, porque tiene una vida hasta el año 2035, por los próximos 10 años, y esto probablemente va a ser la principal herencia política y técnica que vamos a entregar cuando termine nuestro mandato en enero del 2029. Hoy día estuvimos con el gobernador, lo expresó, lo que viene un trabajo del 2025 al 2035 en el cual se va a generar un plan de trabajo y la herramienta va a ser la brújula que vamos a tener nosotros, lo que queremos nosotros como comuna. Hoy en día estamos viendo también el tema del royalty portuario, estuvimos viendo el tema de con la parte de salud, turística, de seguridad, pero son muchas estrategias que en las cuales el gobierno regional vamos a trabajar en conjunto con el gobierno regional para que así nuestra comuna el día de mañana, el mismo tema de salud, tengamos un hospital digno, el tema medioambiental, que no lo vamos a dejar de lado y vamos a seguir dándole duro a eso, y lo que viene del 2025 al 2035. Así que es una estrategia, es una brújula que vamos a tener los alcaldes junto con el gobernador y con todos los entes políticos. Un momento importante para nuestra comuna fue cuando el alcalde Rolando Silva Fuentes recibió la visita de Santiago Navarra, encargado de cultura de la Municipalidad de Guaymallén, de Mendoza, Argentina, con el propósito de avanzar en acuerdos y futuros convenios de colaboración entre ambos municipios. Este valioso acercamiento surgió a partir de la participación de nuestra Oficina Municipal de Turismo en la Expo Quillota, donde se sembraron lazos de amistad y hermandad que hoy comienzan a dar frutos. Este encuentro abre un camino de intercambio cultural, turístico y social, proyectando a Quintero hacia el ámbito internacional. En el marco de la visita de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Quintero a Expo Quillota, invitamos al escritor y encargado de Cultura de la Municipalidad de Guaymallén, de la provincia de Mendoza, en Argentina, Santiago Navarra, para que visite y conociera nuestra comuna y de esa forma cumplir con la propuesta del alcalde don Rolando Silva Fuentes para difundir y potenciar a la comuna de Quintero a través del turismo regional, nacional e internacional. Y llegarnos hasta Quintero porque, bueno, se está promoviendo muy bien la dirección de turismo de acá y de cultura. Entonces, bueno, queríamos estrechar lazos y queremos manejar ese tipo de confraternidad, que se pueda establecer una visita de Quintero hacia Guaymallén y que en realidad conozcan también nuestros productos a nivel internacional. Guaymallén es la capital del espumante en Argentina. Entonces, bueno, hay unas 20 bodegas que producen un espumante de la mejor calidad y, bueno, la idea es confraternizar, llevar lazos de comunidad y, sobre todo, ver las cosas comunes que tenemos, sobre todo un vínculo turístico entre lo que es Quintero, la quinta región de Chile y la región de Guaymallén allá en Mendoza. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. El pasado sábado 8 de noviembre, la comuna de Quintero vivió una nueva edición de su emblemática fiesta del sándwich de pescado frito, una jornada llena de sabor, tradición y orgullo costero. La actividad, organizada por la Municipalidad de Quintero a través del alcalde Rolando Silva Fuentes, el Honorable Consejo Municipal y la agrupación Quintero Me Enamora, reuniendo a los principales restaurantes locales. Este año se alcanzó un impresionante récord con un sándwich de 160 metros de largo, destacando el trabajo colaborativo y la identidad gastronómica de la comuna. Al respecto, el alcalde Rolando Silva destacó que como municipalidad estamos apoyando estas iniciativas para levantar a Quintero en donde tiene que estar, en lo más alto del turismo. La jornada contó con presentaciones de bandas locales como Punto Rojo, Tradiciones y Los Culpables, quienes animaron a las familias y visitantes con un espectáculo lleno de ritmo y alegría. Junto con la ocupación Quintero Me Enamora, el cual tanto lo gastronómico de la comuna Quintero, y esto se enmarca a lo que queremos nosotros como comuna, levantar el turismo y también, que pasó en la comuna de Tucumán. Aquí estamos trabajando que estas dos comunas levanten políticamente, no solamente aquí en la quinta región, sino que a lo largo del país y también en el exterior. Así que muy contento por este palco de público, por este espectáculo y, lo más esencial, el rico sándwich de pescado que se hizo hoy día acá en la comuna de Quintero. Pero muy feliz por todos los emprendedores, por los pescadores grandes que participaron, los panaderos, la gente de la feria y especialmente los gastronómicos. Emocionada porque lo hemos logrado, cuesta, todo cuesta, chiquillos, pero bueno, la mano de Dios siempre nos protege y nos da la sabiduría y el entendimiento. Y también por supuesto, y feliz con el apoyo de la municipalidad que nos apoyó y creyó en nuestro proyecto, creyó en nuestra idea. Esto es inversión de todos los restaurantes que están participando, ¿ya? Ellos, eso yo lo aclaro porque la gente piensa mal de repente. Y vamos Quintero, y se llama Nos Fuimos al Chancho con el sándwich de pescado. Para Quintero, para los quinteranos. La agrupación de patinaje artístico Winds and Skates representó a nuestra comuna en la Liga Nacional de Patinaje Artístico, obteniendo primeros lugares en diversas categorías. Felicitamos con orgullo a todas las niñas y jóvenes que dejaron el nombre de Quintero en lo más alto con su talento, disciplina y también su espíritu deportivo. Respecto a esta actividad, conversamos con Kimberly Fernández, entrenadora del equipo, y también con Constanza Beas, patinadora de este mismo equipo. El club tiene 18 deportistas actualmente, de las cuales 12 estaban en la Liga Nacional, que hace 3 rankings en el año y de los cuales clasifican de juego nacional. Este año tuvimos la suerte y gracias al trabajo de las chicas clasificaron las 12 que llevé, las distintas modalidades en las que participamos, y el fin de semana estuvimos desde el viernes al día domingo en el Gimnasio Olímpico de San Miguel en la final nacional. Obtuvimos un primer lugar en danza, en figura tuve un segundo lugar, posicionándome subcampeona. En danza terminamos con un súper buen puntaje, combinado de eso de Thailand y freedance. A las de mi edad, si se puede, la U y el patinaje, siempre se ha podido, organización, si se puede, no lo dejen. Y a la más chiquitita, que lo prueben, es maravilloso, se van a enamorar al primer instante. Tengo niña desde los 6 años hasta los 18, representan categorías desde debutante hasta categoría internacional, en distintas modalidades. Nosotros realizamos modalidades de figura, libre, danza, freedance y style dance. Puedes seguirme a través de las redes sociales, Club Win and Skate en Instagram, también en Facebook, y también se pueden acercar a la municipalidad o a la corporación, donde nos puedan consultar por los datos de ya sea mío o de nuestra presidenta. Si quieren, también se pueden acercar a las clases, que son los días lunes, viernes y sábado aquí en la pista municipal. En nuestra sección de efemérides en esta semana vamos acercándonos a importantes fechas que queremos también recordar, como por ejemplo el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto porque en República Dominicana, el año 1960, fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en manos de la dictadura de Rafael Trujillo. En su honor, la Organización de Naciones Unidas le dio el año 1999 su carácter oficial para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. Y es por eso que en la sección de canciones hoy día hemos elegido la canción Sobreviviré, de la cantante Gloria Gaynor, cuya letra narra la historia de una persona que, tras una ruptura amorosa y dolorosa, descubre su propia fuerza interior. Al principio se siente herida y vulnerable, pero con el tiempo reconoce que puede seguir adelante sin la persona que le hizo daño. By my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. And soon you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go walk out. Like

Este fin de semana es un fin de semana especial, es fin de semana de elecciones. Y es por eso que Arnaldo Zúñiga de Meteo Chile nos cuenta cómo estarán las condiciones meteorológicas para este fin de semana. En general, desde la región de los Lagos hacia el norte de nuestro país, se esperan buenas condiciones de tiempo y altas temperaturas en la zona central, mientras que en Aysén y Magallanes estarán con abundante nubosidad y precipitaciones. Hola, desde la Dirección Meteorológica te queremos informar sobre el pronóstico del tiempo para este importante fin de semana en que tenemos que ir a votar. Condiciones bastante estables se van a estar viviendo en gran parte del país, de este viernes incluso hasta el día domingo, desde la región de los Lagos hasta la ciudad de Arica, sector costero, no sea baja matinal, prácticamente de los Vilos hasta incluso la región de Arica, interior despejado. La zona central, temperaturas si bien altas, pero dentro de los rangos normales para la época. Estamos hablando, por ejemplo, acá en Santiago vamos a estar entre los 28 y 29 grados el día domingo. Más al sur, las condiciones tienden a atenuarse en algo las temperaturas. Recuerden que tenemos aviso publicado por altas temperaturas para la zona central para este lunes. Y estar atento, es muy probable que estas temperaturas alcancen los rangos de una alerta meteorológica también para el día lunes. Sabemos que las condiciones en general van a estar buenas, salvo en la región de Aysén y Magallanes, donde hay una pequeña ventana el día domingo, justamente para ir a votar, van a estar con ausencia de precipitaciones, pero también con algo de viento de hasta 40, 50 kilómetros por hora. Con respecto a las recomendaciones que ha indicado Senapred, sígala al pie de la letra. Recuerde usar gorro, lentes que estén adaptados para la radiación UVB, ropa liviana, ojalá clara. Con respecto a la alimentación, frutas y verduras, lo más recomendable. Hidratarse, es muy importante la hidratación. Recuerde que uno no se da cuenta cuando se está deshidratando. Lo otro importante, no deje los vehículos al sol, y si lo deja, que no haya nadie dentro de un vehículo. La radiación es muy nociva y es muy complicada para vehículos que no quedan a pleno sol. Como siempre, para ver la actualización de nuestro pronóstico, recuerde que vamos a estar publicando y tenemos publicado alertas con respecto a las altas temperaturas del día lunes. Para eso tiene que visitar nuestra página web, meteochile.cl. Bien, amigas y amigos, con esta última información llegamos al final de nuestro programa informativo municipal de esta semana. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente la sintonía de todas y todos quienes nos acompañan fielmente en cada edición. Agradecemos también el permanente apoyo de las radios comunales, que son Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, puesto que ellas hacen posible que este programa llegue a cada hogar de nuestra comuna. Les dejamos desde ya la invitación para reencontrarnos la próxima semana con más noticias, actividades y novedades del quehacer municipal. Tengan un excelente fin de semana. Nos estamos encontrando hasta el próximo informativo municipal.